puto Facebook ya. Cierra el puto Twenty ya. Cierra el puto Twitter ya. Redes sociales, redes sociales. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana. 10 de julio de 2013, son las 8 y 1, 2, 3 minutos. Esto es Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Ya sabes que Radio Topo está en el 101.8 de la FM y ASI en asi-asi.org. Radio Topo 976-29-13-98, 101.8 de la FM. Saludamos además a toda la gente que nos escucha desde Radio Bronca en Barcelona, que nos reemiten y nos repiten. Y no me voy a enrollar más. ¿De qué tenemos hoy el programa? ¿De qué vamos a hablar? Pues tenemos dos temas. Tenemos en primer lugar a la gente de Stop Desahucios, con los que vamos a hablar de la situación que hay ahora mismo en la Plaza de Aragón. Hablaremos también de su colectivo. Y después, pues hablaremos con los trabajadores y trabajadoras de Trox, que también están aquí. Que, bueno, de momento trabajadores, de momento huelguistas, y ya veremos mañana a ver qué pasa. Carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio. Me miran mal, que conste que no es por lo que yo pienso, sino por lo que parece que quiere hacer la empresa. Ellos nos lo contarán. Otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer. Asesinato legal, doctrina. ¿Queréis saludar aquí a la FM? Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Más lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sinvergüenza el número de placa. Gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. A estas alturas seguramente no hará falta presentar a Stop Desahucios, pero bueno, quizás quieran refrescarnos la memoria. Bueno, ¿qué es Stop Desahucios Zaragoza? Stop Desahucios es un colectivo ciudadano que lucha por el derecho a la vivienda, por el alquiler social y sobre todo porque la gente no se quede sin casa. Stop Desahucios Zaragoza, además, son una gente que conocemos bastante bien porque ya han participado aquí en Radio Topo, en Lucha Libre, en anteriores ediciones, y porque además también pues tienen esas numerosísimas asambleas que hacen también aquí cerquita. Así que bueno, es un gusto tenerlos también aquí a los micrófonos. ¿Cuánta gente más o menos hay en Stop Desahucios? Así que no podéis decir cifras exactas, ¿verdad? Porque eso es tener enemigo, pero lo que llama la atención es que sois mucha gente y de muchas nacionalidades, ¿no? Sois un colectivo intercontinental. Bueno, aproximadamente cálculos tenemos unos 250 afectados que van y bien, mucha gente va y viene, pero depende de entidades también. Pero mucha gente, y lo peor y más triste es que cada día a las asambleas tenemos mucha gente que viene nueva y con el mismo problema. Bueno, y el mismo problema ya sabéis que es el de los desahucios. Y vamos a hablar del enemigo, vamos a hablar de los malos. ¿Quién se lleva la palma en esto de los desahucios? En Zaragoza serían el BBK, Cuchabank y CAI, que son los que más casos acumulamos. CAI, la caja de ahorros de la Inmaculada, no me lo puedo creer. Dicen que no desahucian, pero desahucian. ¿Cuántos desahucios hay más o menos ahora aquí? ¿Ha habido aquí en Zaragoza, en Aragón? ¿De cuántas familias están en la calle? A ver, las estadísticas del... Que no lo digo yo, el Ministerio de Justicia dice que en Zaragoza cada día hay 6 desahucios. Y el problema está en que ellos no controlan si son desahucios de alquiler. Esto lo meten por el mismo procedimiento. Pero la verdad que el último año, yo es que a niveles de Aragón no lo he mirado, pero en el Colegio de Registradores de la Propiedad dijo que en España hubo de primeras viviendas 35.000 desahucios. Es decir, el propio Colegio de Registradores, uh-huh, un organismo con una autorización oficial, dice que gente de primera vivienda han perdido la casa 35.000 familias. Sí, en Zaragoza pues no podemos saber, no lo podemos cuantificar, no porque no queramos ni porque no lo hayamos intentado, sino porque no hay cifras oficiales, ni las facilitan los bancos, ni mucho menos la administración quiere mancharse elaborando estas cifras. Entonces, nosotros lo que podemos saber seguro es que la negociación que empezamos con CAI eran 37 afectados, y ahora tras estos intentos primeros de negociación se empezaron a sumar, y ahora en las asambleas se está pasando alrededor de 50 personas, 80 personas, además de las que ya están negociando. ¿Qué tiene que pasar para que una familia pues acabe con las maletas en la calle? Primero, y eso ocurre con casi todas, es que pierden el empleo, y eso nos puede pasar a cualquiera en estas circunstancias. Entonces pierden el empleo, intentan pagar con lo que pueden, lo que tienen, piden ayuda, pero no pueden. Y si no recurren a la ayuda de los demás, como hacen los que vienen a Stop Desahucios, pues acaban en la calle perdiéndolo todo. Pero esa ayuda funciona, ¿no? Porque por lo visto, bueno, Stop Desahucios tiene, pues eso, unos éxitos, ¿no? Que se pueden demostrar, ¿no? Bueno, tenemos éxitos de conseguir algunas dataciones en pago e incluso mejorarse la ley, pero el éxito será en cuanto a las propuestas que había en la ILP, que el gobierno popular rechazó. Es más, la famosa ley que hubo, esta última, es un decreto de que hubo meses antes, mejorado, nada más. La gente se piensa, la ley y tal, las cláusulas abusivas. No, en cuanto se resuelvan las cláusulas abusivas, la gente que va a poder, que sigue sin poder pagar la hipoteca, seguirán los desahucios. Y es más, sigue habiendo desahucios todos los días, pero por eso la gente que tenga un conocido, que tenga algún problema afectado, que venga, porque afectados de estos desahucios no los están echando. ¿Que vaya a dónde? Pues que venga ahora en verano, los lunes, a la asociación de vecinos Lanuza Casco Viejo, porque como normalmente estamos en la Federación de Barrios, pero la Federación de Barrios por vacaciones cierra en julio por las tardes, y en agosto creo que cierra la primera quincena también. Uh-huh. Y que venga la asociación Lanuza Casco Viejo en la calle San Pablo. Uh-huh. Bueno, San Pablo 23. A las 7. Y también tienes una página web, ¿no? Sí, tenemos página, tenemos página en Facebook y tenemos perfil en Twitter. Tú buscas ahí Stop Desahucios Zaragoza y es lo primero que te sale. Bueno, y ahora mismo pues has hablado de la ILP, de la dación en pago. Aunque bueno, son temas que ya están quizás demasiado comentados, vamos a repasarlos. ¿Qué fue la ILP? ¿Qué pasó con la ILP? La ILP fue una propuesta para una ley para una solución para los afectados por las hipotecas, de dación en pago, alquiler social y dación en pago retroactiva de gente que haya perdido la casa a quedarse sin deuda, que es uno de los grandes problemas que la ley que hay actualmente no soluciona. Pero luego esto, pues el gobierno del PP, el PP, el Parlamento la admitió a trámite, pero el PP hizo la ley que había firmado en febrero, el mismo decreto que había firmado en febrero, alguna pequeña mejora, pero lo mismo. El problema está en que a día de hoy muchos bancos, pues ante la presión de estos desahucios a la puerta, de la lucha colectiva, buscan soluciones, negocian. Pero tenemos en Zaragoza una entidad, Cuchabank, lo que era antes la BBK. Vamos a Cuchabank, porque bueno, era uno de los temas que teníamos que tratar hoy, ¿verdad? Dale. De la BBK, Caja Vital y la Cucha, que es una entidad que se niega a negociar directamente. Es decir, a los afectados te dice: yo te aplico la ley y punto. ¿Y por qué? porque son así, tienen esa prepotencia. Además, los directores de esta sucursal, de sus sucursales, son de los más agresivos con los afectados. Hemos llegado hasta tal punto de que el director de la Cucha de la calle 5 de Marzo se presentó en casa de un afectado diciendo: ¿qué casa más? El director. El director. Además, este afectado nos lo contó, que llamó a un superior y se lo reconoció en la oficina delante del director superior. Y llegó a la casa de este afectado y le dijo: ¿qué casa más bonita tienes? Pues me la voy a quedar y te voy a echar. Y a los afectados... ¡Qué miserables! No, pero sigue llegando hasta tal punto. Dice que lo primero es pagar la hipoteca. Dejar de comer para pagar la hipoteca a otros compañeros, porque es una entidad que no estaba implantada en Aragón y ha dado créditos, por ejemplo, a muchos ecuatorianos. Una pregunta te voy a hacer. ¿Le habría hecho eso a un español? No, es que esto se lo hizo a un español. Ah. Es bueno, esta frase se ha hecho famosa se ha hecho famosa, pero sí. Otros directores de esta sucursal estas sucursales le han dicho lo mismo a otros afectados, que dejen de comer para pagar la hipoteca, que lo primero es pagar la hipoteca. O sea, que es un miserable completamente. Bueno, la cuestión no es que surge una iniciativa, sí, no Hambre de Vivienda, en la que una serie de personas se ponen en huelga de hambre para protestar ante... Sí, la negativa a negociar. Sí, sí, yo ahora estoy viendo la pegatina que tiene el compañero de frente que dice: Trox no negocia, despide. Uh-huh. No, es casi si lo cambias y pones Sky no negocia, desahucia, uh-huh. yo se la compro. Porque me parece algo aberrante que son entidades que no miran ni de lejos a nada humano, uh-huh. A nada humano, a nada mínimamente ético. Ellos miran una tabla de datos, una Excel que tendrán en el banco, ¿no? Hacen sus cuentas y por mucho jaleo, ellos quieren hacer ver que por mucho jaleo que se les monte en la calle, que se les monte presionando, ya sea dentro de la sucursal con ocupaciones, ya sea fuera de la sucursal con concentraciones, con manifestaciones, repartiendo folletos, informando a los clientes. Quieren hacernos ver que no les afecta. Esto es falso. Después de una semana presionando muy duramente, uh-huh. Una semana en la que no solo hemos hecho huelga de hambre, sino que los afectados, tres afectados de Cuchabank, se metieron este viernes pasado, dada una semana de largas y decir sí, ya lo veremos, lo estudiaremos, preséntame estos documentos que ya habían presentado una vez anterior, se sentaron el director de la sucursal, se podría decir que llamó a los de arriba y los... ¿Cómo se llama este hombre? Este hombre se llama... Si quieres lo digo yo, que lo tengo aquí apuntado, ¿eh? Bueno, perfecto. A ver, espera. Pero de todas formas, si os parece, vamos a recapitular un poco, porque hemos llegado así un poco a la Plaza Aragón, pero no hemos explicado exactamente qué pasa ahí y por qué hay. O sea, en la Plaza Aragón hay una serie de familias acampadas, uh-huh. porque tienen hipotecas con Cuchabank. ¿No? Sí. No solo con Cuchabank, es con no solo con Cuchabank, con Bankia también hemos... esta iniciativa surge de que tres afectados, viendo que no podían hacer absolutamente nada porque por los cauces habituales, es decir, concentraciones, ir a negociar al banco, etc. no, el banco le daba largas y no accedía a sus peticiones, ni siquiera a contemplarlo, a reconocerle como interlocutor, algo que pues en otras... los sindicatos consiguen ser interlocutores, pero a nosotros nos dicen que quieren negociar con Zaragoza Vivienda, siendo que nosotros ya somos suficientemente capaces como para negociar. Entonces, lo que ocurre es que estas familias dicen, bueno, pues a la desesperada, queremos hacer una huelga de hambre, queremos hacerla. Están permaneciendo una semana frente a Cuchabank y a Bankia, que están los dos en la Plaza Aragón, también está Santander y Caja Laboral, pero estos... Caja Duero, sí, perdón. Pero estos bancos, pues por ahora no estamos luchando mucho. Y tendríamos... Y la idea fue, o sea, una huelga de hambre. Se sumaron cuatro personas más, en las que entre ellas me encuentro yo, que viendo, claro, una situación insostenible, pues quisimos apoyar. Uh-huh. ¿Se ha conseguido? Sí, la lucha sirve. Yo creo que no hay ni el más mero género de duda, porque ya tenemos una fecha más o menos puesta para que venga uno de Bilbao a negociar con nosotros. Parece que el señor este que se llama Ricardo... Ricardo Cubero Sánchez, Ricardo lo digo Cubero, yo, no como Ricardo Estado de Sancho, sino como Juan Carlos González, lo digo yo. Bueno, el tío se quiere, y el tío se quiere que me llame un día. Parece ser que Ricardo Cubero... O sea, parece no, que no ha surgido es... efecto la protesta y va a venir un cargo de Bilbao a hablar con vosotros. Sí. Con la intención de encontrar una solución al conflicto, sí, bueno, o... Eso es lo que dicen, pero... Yo llevo más tiempo y ya en enero se entró a la sucursal. Y llevamos tanto tiempo presionando de que sinceramente tampoco creemos mucho. Ellos dicen que viene, que va a venir alguien de Bilbao con Pro. Pero esta entidad dice que va a negociar y tal, y después dice no, nosotros aplicamos la ley, nosotros no negociamos. De hecho, nos han pedido que llevemos propuestas preparadas para cuando lleguen, pero nos han dicho que no nos van a dar ni la dación ni la condonación. Y si llevamos esas propuestas, ni siquiera negocian. Entonces, se sientan a negociar, pero en realidad es de cara al exterior para no perder credibilidad, tal vez, ante sus clientes. ¿Y se sabe, sabe exactamente cuándo va a venir? Deteriora la imagen, ¿no?, de la entidad bancaria el que estén las personas ahí. Bueno, que lo primero de todo, ¿cómo estáis? Las personas. Afortunadamente teníamos, nos venían compañeros que trabajan en el ámbito sanitario a cuidarnos todos los días, a mirarnos la tensión, nos pesábamos y eso en principio también consultábamos al nutrólogo para que nos dijese más o menos la composición de líquidos y todas estas cosas. ¿Qué ocurre? Y sí que tenemos, con el martes está prevista una reunión con los directivos, pero claro, no podemos ser muy optimistas. De entrada nos dicen que no conceden la dación en pago y la condonación de la duda. Yo, como activista, yo creo que sí que se puede. Cuando el banco dice, aquí mi compañero David, que aplican la ley la aplican porque quieren. Los bancos estadounidenses también aplican la ley y conceden la dación en pago, y ahí el país no se ha venido abajo. ¿Qué ocurre? Que sí que ahí entra la lucha social, ¿no? Para que se haga posible unas expectativas que de entrada ya te niegan. Como pueda ser la dación en pago, yo creo que sí. Yo creo que si al banco le haces perder 50 clientes y es consciente el banco de que va a poder perder 50 más si no te concede una dación en pago, el tío obviamente te persigue incluso para dártela. ¿Qué ocurre? Que no cree que le podamos hacer daño. Y en eso consiste la lucha, en que esta sucursal a final de mes tenga unas pérdidas alucinantes. Una sucursal que está en Plaza Aragón, cuyo alquiler debe costar un pastizal. Entonces ahí está. De hecho, una cosa, ¿está aplicando las mismas medidas Kutxa en Euskal Herria que aquí? Sí, en relación a los cero, desahucios. Cero negociación y dureza máxima. Además, que no estamos hablando de una entidad que, entre otras cosas, adquirió por un euro una caja rescatada, Caja Sur. Después de ser saneada por el Estado y con avales por 5 años, de que si tenía varios cientos, tenía creo que 500 millones de euros de pérdidas, el Estado, a través del FROP, se haría cargo de esas pérdidas. Luego, esta entidad ha concedido condonaciones de deuda. Al Partido Socialista Obrero Español le condonó 21 millones de euros. Anda. Sí, sí. 21 millones de euros. A que a ti el banco no te perdona ni una comisión ni media. No, no. Pues ya sabes, la próxima vez que vayas, di que vayas por allí, di que vienes de parte del PSOE. Bueno, ¿y cuáles son las futuras acciones que tenéis ahí previstos con Kutxa, con esta gente? Se están discutiendo y realmente hablar de ellas aquí podría avisarles. Muy bien, pues perfecto. Lo mejor de todo es guardar vuestra seguridad y vuestra autonomía. Lo que se puede contar es que tenemos ahora mismo, que por eso no han podido venir más personas que están haciendo huelga de hambre, compañeros y compañeras, que ahora mismo están decidiendo qué acciones siguen tomando, si levantan el campamento, cuándo lo levantan, porque claro, cuando se negocia, pues nosotros tendremos que ceder un poco y ellos también. Entonces nosotros accedimos a levantar la tienda que hemos puesto en la mesa que hemos puesto en Plaza Aragón, a condición de que estos procesos se paralicen y que se vayan a estudiar, y con un compromiso firme, y que se pueda llegar a un acuerdo que más o menos resulte beneficioso para las dos partes. Y si no, volveremos. Una obviamente pregunta. Y si no ceden, pues intensificará la lucha y ya estaremos todos para apoyar. Claro. Una pregunta. Más intensas y en más sucursales. va la pregunta. ¿Qué pasó con la Policía Nacional? Porque tenemos entendido que os hicieron una visita ayer por la mañana, ¿no? Sí. A ver, ayer, se pasan la palabra de uno a otro. Ayer por la mañana fue algo complicado. A mí me llaman sobre las 12 del mediodía diciendo que oye, Juan Carlos, que está viniendo aquí la policía y no nos está empezando a identificar y no hemos hecho absolutamente nada diferente al resto de los días. ¿Qué ocurría? Que el director había llamado a la policía, uh-huh, diciendo que, uh-huh, nosotros estábamos insultando, coaccionando, que tenía miedo, tal y cual. ¿Miedo? Sí, sí. Y no sé exactamente en qué consiste la conversación, pero la policía nos dice que nos pueden acusar de coacciones, de un delito de coacciones, que es lo más grave que nos pueden hacer. De entrada, a mí me parece algo presuntuoso que la policía crea a pies juntillas al banquero y a nosotros que estamos en la plaza, 11 personas, 11 identificadas. Eso es que la concentración, la ley orgánica que regula el derecho de reunión, dice que a partir de 20 se puede considerar concentración. A partir de 20. Nosotros estamos 11. Yo creo que es un abuso policial. Un abuso policial. Pero no... Y me decía el policía... Porque yo me exalto fácil. Y me decía el policía... Oye, que es que yo soy un trabajador. Y le digo, sí. Bueno. Vamos a dejar ese tema. Y le digo, sí. Pero es que tú eres un trabajador que está creyendo que está ahora siendo manejado por el banquero. Ahora... esta criminalización de la protesta, porque aquí esto es un tema muy serio. Hay ecuatorianos en Zaragoza que no se atreven a participar en estos desahucios porque les pueden echar. Porque aquí una mínima denuncia, unas faltas, ya no te permiten renovar los papeles, los visados. Es algo, y obtener así un trabajo para seguir pagando tu casa, para seguir manteniendo tus hijos. Es algo muy grave. Entonces, esta criminalización continua, como la que pasó ayer, pero que viene pasando no solo por la campaña de los 51 del Scratch a Luis Suárez, uh-huh, sino por muchas otras concentraciones. Se identificaron a 7 personas que iban a un pleno del ayuntamiento, nos identificaron ayer a 11. Son actuaciones policiales francamente vergonzosas, sobre todo desde el punto de vista de que si están, ya ganamos una sentencia a la CAI por coacciones. Sí, por la ocupación. Por la ocupación, que se mostró que no era así, que nosotros no teníamos, el juez sentenció que nosotros no teníamos ningún ánimo de hacernos con la propiedad de... Sí. Hombre, no pretendíais haceros con la calle, ¿no? Algo que nos parece muy obvio aquí, pero que el archivo de la denuncia es francamente ilustrativo, es decir... Dice blanco sobre negro lo que desde la caverna mediática y desde radios totalmente opuestas a esta se está diciendo, que es que nosotros somos violentos, somos tal. Hay sentencias judiciales que están diciendo que nuestra lucha es pacífica, y no solo pacífica, sino que el juez dice legítima. Uh-huh. Toma ya. Yo escuché unas charlas posteriores al juez decano de Zaragoza decir de que si el banco está arriba y nosotros abajo, acciones como la de la CAI nos ponen arriba, a la altura del banco. Sí. Y que te lo diga un decano, pero nosotros, yo soy partidario de igual, pues ocupar algunas sucursales de algunas entidades para decir, si o negociáis, o si no, hasta que no negociéis no nos vamos. Pero es que en la última, el viernes, ocurrió otra cosa curiosa. Se entró a los compañeros afectados, entraron a la oficina de Cuchabank, diciendo, nosotros somos clientes y venimos a hablar, a negociar. Pues el director de la sucursal se llegó a poner hasta de rodillas, con las manos... Literal. No hay fotos, lo sentimos. Pero sí. Mira, sí, que sí. Mira que esto se queda grabado, ¿eh? Sí, sí, pues se puso de rodillas diciendo, por favor, salieran, porque la policía les decía a los afectados, o salís, os detenemos. Y el director de la sucursal, rezando, poniendo de rodillas así como en posición de rezar, por favor, salid, no quiero detenidos en la sucursal. Pero él no tiene como los ovarios... Publicidad. Los ovarios... De decir a los directos, a los ejecutivos en Bilbao, decirles, oye, tengo esto en la puerta, mandar a alguien a negociar, no tiene... De todas formas, es que a mí lo que me parece de todo esto bizarro, es que no sé ni cómo definirlo, O sea, es que el director de una sucursal llame a la policía porque tiene miedo de los desahuciados. Hombre. Algo que... Es que tendría que ser al revés. En fin. Algo que este director y todos los directores de sucursales deben entender es que nosotros estamos dispuestos a llevar una lucha pacífica que les va a hacer tener pérdidas hasta que consigamos lo que queremos. Entonces, aunque nos desahucien, después estaremos molestándoles hasta que nos den la dación. Y esto es una clara amenaza. Sí, estaremos hasta que nos deis lo que queremos. ¿Y vais a perder dinero? Entonces, danos lo que queremos. Y además, es que no hay otra manera, ¿no? Hay que presionar al escalafón más cercano a ti y que lo traslade. Que no, pues, bueno. También decir que de esta huelga de hambre parece ser que a un compañero nuestro ha afectado de Bankia. Y Miguel. Vino el otro día una persona de Madrid y parece que se va a mirar su caso, porque a este compañero Bankia una entidad. No, es que el caso ya está mirado y ha sido favorable para nosotros en el sentido de que el banco le condona toda deuda. Perfecto. Pero... aquí está la pequeña salvedad que debe 3.000 euros a la comunidad, que tendrá que abonar él de su propio dinero. Esto nos parece muy bien a nosotros, es una algo favorable, porque conseguir daciones en pago, en su caso creo que era una condonación de deuda, siempre es beneficioso, además para la moral, se puede decir, de la tropa. Porque son pequeñas victorias, ¿no? Que si aquí nos ponemos, tenemos que hundir a la banca, pues entonces nos vamos a ir a casa dentro de 2 semanas porque lo vamos a conseguir. Pero estas pequeñas victorias que nos hacen sentirnos mejor, ¿no? Al levantarnos cada mañana, son victorias y por otro lado, ¿no? Es decir, aquí está esta entidad, Bankia, que no ha concedido el alquiler social como le pedíamos para este hombre. El alquiler social no es ni más ni menos que un alquiler por el 30% del salario de una persona, como máximo. Si una persona cobra 0 euros, no le vas a cobrar nada. Y de hecho, si una persona cobra poco, lo justo para comer, hay personas que están... Queja laboral. Ofrecía una compañera nuestra 250 euros, ella cobraba 230, perdón, euros, a una persona que cobraba 501 euros, algo así. Entonces, claro, un alquiler social no es eso. Por muy bajo que sea, no puede ser. Además, son pisos que sí, nacieron en pago bien, pero son pisos que se van a quedar vacíos. Que esos pisos conllevan unos gastos para la propia entidad, que es que la entidad ni mira eso, conlleva unos gastos de comunidad, que muchas veces no abonan, gastos de IBI, que los ayuntamientos les perdonan. Anda. Sí, sí. A los bancos del Sareb, el impuesto de... al transmitirse los bancos de las entidades rescatadas al Sareb, al banco malo, muchos ayuntamientos les han perdonado ese impuesto. La banca gana, sí. Ya lo dice el dicho. Se nos está yendo el tiempo, pero quiero haceros dos preguntas. Así que va la primera. ¿Cómo va el tema de represión? ¿Detenidos? ¿Multas? ¿Qué podéis decir de ese? Está el tema de los 51, está en stand-by. Se presentó un recurso y todavía no ha contestado la delegación. Sí. Esto corre a nuestro favor, es decir, fue hace más o menos... No des ideas. Aproximadamente, las doy, porque estamos confiados. Fue hace 3 meses el scratch al diputado Luis Suárez por no votar que sí a la ILP. Se nos multó y al cabo de 6 meses esta falta caducará. Por lo tanto... Nosotros pensamos que los 11.500 euros que tenemos que recaudar, que más o menos... 17.000 euros. 17.000 euros. Está aquí el contable. Que no voy a entrar en temas de dinero, pero... No, yo los calculé y eran casi 17.000 euros. Madre mía. Y de los cuales llevamos 5.000 recaudados por cajas de resistencia, etc. ¿Qué ocurre? Que si no, como va a ser probable, porque las alegaciones eran algo... No puedes multar a una persona simplemente por manifestarse. Entonces, este dinero que hemos recaudado posiblemente se reparta para más organizaciones que en Zaragoza están sufriendo represión, y también para meterle, sí, una querella al delegado de gobierno, a Gustavo Alcalde, por su conducta nada respetuosa. Pues muy bien, de hecho, por la prevaricación que comete. Ya le ha caído alguna ya. Ya. Dos. Y segunda pregunta que os quería hacer: ¿se han acabado los scratches? ¿No? Los scratches eran una medida única y exclusivamente para llevar la opinión del pueblo a los diputados que pertenecían a un partido que había decidido votar que no a nuestra ILP. Entonces, dado que la ley ya ha pasado, no va a haber más scratches. Al menos hasta que se cambien las circunstancias. No va a haber más scratches. Al menos hasta que cambien las circunstancias, porque la finalidad ya no existe. Un scratch es un señalamiento que las abuelas en Argentina utilizaban. Uh-huh. Claro, utilizaban para señalar a los culpables del rapto de sus hijos. A los torturadores. Sí, a los torturadores. Sí, perdón. Y aquí en Zaragoza, perdón, aquí en España lo estamos usando para señalar a los culpables de esta estafa bancaria. A mí algo que no quiero irme de aquí sin decirlo es que la ILP es una medida, es una ley que sin ella, y que lo tengan muy claro los espectadores, los oyentes, que es que, perdona, que lo tengan muy claro, que es que no se va a poder salir de la crisis sin ella. No podemos salir de la crisis sin que las personas que tienen una deuda impagable no puedan cobrar una nómina por el hecho de que se la van a amarrar. Que esta gente decide pagar, decide trabajar en dinero, en la economía sumergida, cobrar en dinero negro, no como Bárcena, sino 500 euros en dinero negro, con contratos que, claro, así como negocias, con qué convenio, con qué, quién te protege, es una situación totalmente que te deja en una desprotección total. Vulnerabilidad social. En entidades rescatadas, y el otro día estuve con Aceptado negociando en Cataluña Caixa, una entidad que ha sido rescatada con 10.000 millones de euros. Joder. Negocia, les ofrece a los afectados que ya le han subastado la casa o incluso desahuciado, que vayan pagando poco a poco. 100 euros al mes, 200, lo que pueda cubrir la deuda. En fin, qué miserables. Pero los intereses de demora siguen. No, esto con los intereses de demora incluido y todo. Bueno, compañeros de Stop Desahucios, muchas gracias por visitar Radio Topo por segunda vez. Cuidado, no me destrocen la radio, ¿eh? Bueno, mañana sabremos más, ¿no? Mañana atentos a stopdesahucios.es o .com, si no, lo busquéis en Google y ahí sale. Y seguirnos por Facebook, el resto de convocatorias también, que estamos muy, muy movilizados y siempre se necesita gente. Estaremos pendientes. Adelante, compañeros. Y a nuestro va a seguir de Twitter. Ahí está. Muchas gracias. Y seguimos en 2, 3, 4 minutos con los huelguistas de Trox. No te vayas. Bonfire!